Opa, ya estamos aquí. Los que no están son los del Centova, así que no sabemos desde dónde, desde cuántos países nos están escuchando. Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 553 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, Asalto Mata, radiorock.com. Desde San Pedro de Calanda, creando, difundiendo, mejor dicho, conciencia rockera para toda la banda. Hoy estamos arrancando con otro de esos himnos que solo los manifas saben crear. No sacan canciones, sacan himnos. Esto es Incendiaremos la Noche. Si esta noche no sale el sol, incendiaremos la noche. Uno de los temas incluido en el último álbum hasta la fecha de los de Bilbao. Ese álbum titulado Dispara. Más la autoridad imponiendo su orden que el propio caos al que decidían combatir. En el conflicto es donde encuentro la armonía, en el caos el orden y en la muerte la paz. Donde otros oyen horribles ruidos de dolor, yo oigo dulces melodías de libertad. Pelotas de goma y balas contra piedras y cascotes. El fuego de nuestra revuelta iluminará la noche. Pelotas de goma y balas contra piedras y cascotes. Si esta noche no sale el sol, incendiaremos la noche. Esta noche no sale el sol, incendiaremos la noche. Pues entonces la van a incendiar sí o sí. Ellos pintan un mundo lleno de sombras, pero dicen a sus hijos que se queden junto a la luz, porque cuentan que en la oscuridad hay monstruos, pero en realidad lo que hay es libertad. ¡Incendiaremos la noche! Dame vida si se me da el pequeño Ternasco. Bueno, pues vamos para allá con el programa, no sin antes empezar a saludar, saludando a los ternascos y ternascas que a través de nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Rockera ya nos están indicando que están a la escucha. Pues entre que hay pocos saludando y que no sabemos desde qué país se nos están escuchando y por culpa de la puñetera página del Centova que no funciona, poco vamos a saludar en este inicio de programa. Eso sí, con todo el cariño, como lo hacemos siempre, empezando por nuestra rica terna giga que nos escucha desde Lorca, desde Murcia, desde el Levante. Como también están ahí en el Levante, un poquito más arriba en Alicante, saludamos a toda la peña que nos está escuchando desde el CSA Magallanes, mientras engullen suculentos manjares. Papá y el comando Pum Galicia Alicante. Aparece por aquí también un poquito en Afarroa Prider de Murchante, San Javier. Y conforme nos vayan entrando más saludos aquí en el grupo Telegram de la Conciencia Rockera, pues iremos indicándolo como hacemos siempre en el directo de Pequeño Ternasco, que también puede ser que nos estés escuchando en las redifusiones o vía podcast. Podcast que, como siempre, podéis encontrar de lunes a jueves en nuestras redes sociales o directamente en la web de asaltomatarradiorock.com, mientras haya o bien a la sección de noticias rock internasqueando o bien a lista de podcast, y ahí buscas Pequeño Ternasco y nos encontrarás. Nosotros de momento vamos a ir a por la primera noticia, que como siempre o casi siempre protagoniza una de nuestras bandas asociadas. En esta ocasión hoy son Roxa Rosae, His Show en Carabanchel. Efectivamente, el power trío madrileño de Rock Sin Más, una de nuestras bandas asociadas, estarán este viernes, ya te lo dijimos el lunes, pero te lo recordamos hoy. También estarán este viernes 8 de abril, o sea, pasado mañana, actuando en el madrileño barrio de Carabanchel. Concretamente en la calle Dolorea Armengot número 31, que es donde está situada la sala Tarambana. Un concierto que tendrá su apertura de puertas a las 21 horas y que contará también en el escenario con los Goudini. Pedazo de concierto que, con una entradita de solo 8 euritos, es una cita y un plan más que apetecible para dar inicio de la mejor manera posible a este segundo fin de semana de abril, que además parece que por fin, después de 15 días, después de medio mes, aparece la primavera, hace acto de presencia. Pues ya ves, hasta hoy me he sentado en la puertica de casa a tomar el sol y todo para recibir a Roxa Rosae cuando venía. Pues te lo recuerdo nuevamente, Sala Tarambana, calle Dolores Armengot 31, en el barrio de Carabanchel, a partir de las 21 horas, Goudini y nuestra banda asociada Higgs en concierto. No te lo pierdas. Por supuesto, como todavía está en activa la venta anticipada online, en el artículo que acompaña el podcast cada día, vas a encontrar enlace directo para hacerte con esos tickets. Y nosotros vamos a escuchar nuevamente uno de los temas de los Higgs, concretamente el corte que abre y da título al EP debut de esta banda asociada. Un tema llamado Involución, que suena así de bien. Yeah.

SDS desde la Catalonia Crew, entrando puntual al Rincón Oscuro. Días participarán por primera vez en la Eucaristía. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Quiero matar a todo el mundo, satanes, buenos satanes, mi amigo. Quiero matar a todo el mundo, satanes, buenos satanes, quiero matar a todo el mundo, satanes, buenos satanes, mi amigo. Es nuestro deber y salvación por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos siglos de los siglos. Estos que están dando cera ahora mismo, ya los escuchamos hace un par de semanas, son los bilbaínos X. Segundo tema que te traigo de la formación Death Doom bilbaína en menos de un mes. Tema también extraído de su nuevo EP, Behold the Unlighted. Esto se titula And Thus Spoke Darkness. Nos llegan también saludos Logroño Power desde La Rioja, ese Diego. Y un poquito más lejos, solo un poquito, desde Caracas, ese Carlos del programa Sobre la Dosis. Todos los lunes aquí, en la radio online del rock a las 21:00 hora Madrid. Nothing good.

dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Estreno mundial. Desde Los Ángeles, por recomendación de nuestro ternasco y compañero Carlos, el programa Sobre la Dosis, estamos escuchando a una gente que se llaman Siglos. Que es ni más ni menos que el nuevo proyecto del exguitarrista de los Ministry, Sean Keating. Que, por cierto, ha unido fuerzas con Pedro Sánchez. Pero el Pedro Sánchez, cantante de los Trastorno. Este sencillo debut se llama Por los Siglos. Así que en resumen estamos escuchando Por los Siglos de los Siglos. Amén. Esto sí que es un debut duradero. Ha triunfado lo de Por los Siglos de los Siglos de Bud Duradero, no ha triunfado. traído esto. Cree que facilitará el contacto. ¿Una cinta? ¿Para qué? Ya sabe, música demoníaca. ¿Heavy? ¿Quiere poner heavy? Es death metal, ¿eh? No lo mismo. He echado ácido clorhídrico. Sí, ácido clorhídrico. ¡Este! Encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no, no se lo queda. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. ¡Pero qué dices, triste! ¡Triste, que eres un triste! ¡Triste! Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Pues vamos a por las bizarradas, a por la sección de secciones. El primer titular nos lo patrocina el patrocinio Logroño Power, ¿eh? De parte de nuestro ternasco Javi Truman. El semáforo de chiquito de la calzada ya es una realidad. Pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Sí, no empecemos a chuparnos las pollas todavía, porque este semáforo va a ser meramente decorativo. ¡No puedo! Un acuerdo plenario en mayo de 2021 acordó la fabricación de un... Ya decía yo que a mí me sonaba esto, que ya habíamos hablado de que se iba a hacer un semáforo de chiquito en la calzada. Sí, sí, sí, sí. Sí, no, sí, no cuando, sí, sí, en mayo de 2021, sí, sí, sí. Yo me acuerdo que ya habíamos hablado de esto. Bueno, pues eso, en el pleno del ayuntamiento de la localidad de natal de Chiquito La Calzada, se acordó la fabricación de un semáforo que sirviera para rendir homenaje al humorista, al famosísimo humorista. Para dar forma al proyecto, el concejal de movilidad, José del Río, de los del Río de toda la vida, optó por ponerse en contacto con el centro de estudios de las escuelas Ave María. Escuelas Ave María. Ave María. Que hacen semáforos. Sí. Para que no se lo salte ni Dios. Donde se ofrecen ciclos formativos de automoción y electrónica, entre otros cursos. El trabajo final, que ha requerido de un mes y medio, es el resultado de una modificación de las pantallas LED para poder reproducir los movimientos característicos de Chiquito de la Calzada. Por la gloria de mi madre, que te mueves menos que un gato de escayola, y de la incorporación de un reproductor MP3 que se ha conectado a los altavoces del semáforo. Así se da paso a grabaciones originales del humorista malagueño en sintonía con la fase en la que se encuentra el semáforo. La fase roja de 40 segundos y la verde de 60. Mucho más divertida. El ayuntamiento estudia ahora dónde ubicar esta instalación, que tendrá un carácter netamente ornamental. Un informe del área de movilidad realizado el año pasado ya dejó claro que desde el punto de vista técnico resulta inviable para regular el tráfico. Entre otros argumentos, se expuso entonces que el sonido que emite el semáforo podría confundir a los peatones con discapacidad visual. ¿Dónde está Chiquito? ¡Con la gloria de mi madre! La instalación contiene un regulador para subir y bajar el volumen de las expresiones de Chiquito, según se ha explicado, y evitar que acabe provocando molestias a los vecinos. ¿Pero a quién va a molestar Chiquito La Calzada? ¿A quién va a molestar? Si le ha molestado la vida a ese hombre. Ahora después de muerto va a molestar. Pero, hombre, van a estar todo el día, dale que te pego todo el mundo. El rojo. No puedo, no, no puedo, no, no puedo, puedo, no puedo. Así que fans de Chiquito La Calzada All Around the World, nuestro gozo en un pozo. Que nadie espere que el ayuntamiento cambie de opinión. A esa idea directamente yo renuncio. Que viene a traducirse como I resign, que es el tema el nuevo tema de Crypta, un tema que vendrá en exclusiva en la próxima reedición de Echoes of the Soul, el álbum debut del nuevo proyecto de Fernanda Lira, que vamos, que lo quiere vender otra vez más y ha sacado una cancioncita nueva. Ahí está ese líder de los ratones colorados mandándonos saludos desde los madriles, Saupai. Mira, parece que se ha recuperado la página del Centova. Saludos hasta Guatemala. Saludos también. Otra sorpresa. Hay un país que se llama Togo. Sí, eso. Podéis buscar. ¿Dónde está eso? Oh. Yo creo que por África. Aquí a Des y a Carlos, que por cierto nos dice que sí, que Togo es un país de África, que además estuvo en el Mundial de África, que se acuerda por el álbum de cromos del Mundial. Pues tenemos comentando a tanto a Des como a Carlos que este tema de Crypta, que parecía un homenaje a los Death. Y dice Carlos, dice, sí, en vez de Chuk, canta Chuka. Por los siglos de los siglos. Bueno, vamos a por el siguiente titular, Roxa Rosae. Orejas de Buda de la suerte. Nueva tendencia estética en Vietnam. ¡A la mierda, joder! Sí, un poco se pueden ir a la mierda, ¿eh? ¿Qué es esto de...? Hostia, por favor, ¿cuánto daño está haciendo Instagram y los retos estos y las chorradas? En fin. La última tendencia en cambios estéticos de este país, del sur asiático, es el relleno de los lóbulos de las orejas con ácido hialurónico para que se hagan tan grandes como los de Maitreya, considerado el Buda de la risa y de la fortuna, y así atraer la buena suerte. Que creo que quien más que menos todos hemos visto la figurita de esas del Buda gordo tan sonriente. Pero no me acuerdo que te iba a ir a las orejas pues grandes. Mira, voy a poner un ejemplo que lo vais a entender gráficamente. La estatua esta tiene unos lóbulos tan gordos, que en vez de los cojones por corbata, los tiene por pendientes. ¿Me se ha entendido así? Bueno, el procedimiento dura entre 15 y 20 minutos y se anuncia como generalmente seguro sin efectos secundarios. El propietario de un salón de belleza, que se le conoce como Mr. T, dijo a los periodistas vietnamitas que la mayoría de sus clientes para este inusual procedimiento son hombres mayores de 30 años, ¿ves? Por lo de los cojones, que creen que la religión juega un papel importante en el éxito de sus negocios. Pero viene a resultar que este tratamiento no es tan seguro como comentan los centros donde se realiza. Vietnam.net informó recientemente del caso de un vietnamita que quería someterse a este cambio, pero sin pagar. Sin pagar, claro. Esto me lo hago yo gratis. Me da suerte. Ah, sí, claro. Con... suerte. Si esto es de buena suerte. Te pagará ayuda. No sé. Pues bueno, le pidió a un amigo que trabaja en un spa que le consiguiera ácido hialurónico para poder inyectárselo él mismo. Y el resultado no fue el esperado. Tras notar que el lóbulo de su oreja cambiaba de color y se deformaba, el hombre acudió al hospital donde los dermatólogos le diagnosticaron una úlcera necrótica en el lóbulo de sus orejas. Pero no es el único subnormal. No, hay más. Los médicos del hospital Ho Chi Minh también informaron del caso de otro hombre que... Esto sí que es extraño. Debido a la naturaleza de su trabajo, que debía disfrazarse igual que se disfrazan de Bob Esponja en la Puerta del Sol, pues este se disfrazaba de Buda. Debe ser. Debido a la naturaleza de su trabajo, tuvo que hacerse los lóbulos de las orejas de Buda y acabó con el tejido inflamado que tuvo que ser extirpado. Los profesionales sospecharon que el hombre se había inyectado silicona en lugar de ácido hialurónico y sus lóbulos tuvieron que ser reconstruidos quirúrgicamente. Pues bueno, debido a que este procedimiento se está viralizando y se ha estudiado que no es tan seguro como se venía afirmando, los facultativos están advirtiendo a la gente que quiera someterse a este tratamiento transformante que puede provocar muerte por necropsis. ¡Doble hilada nuevamente! ¡Wow, yeah! ¡Muerte por necropsis! ¡Necrodez! Tratamiento transformante Transformer Treatment. Tras el paro pandémico, los veteranos blackers italianos Necrodez regresan con este single Transformer Treatment que sale exclusivamente en vinilo de 7 pulgadas. ¡Hala! A disfrutarlo, pero no se inyecte el silicona en las orejas, por favor. De acaso, si no les gusta, se pongan unos tapones de silicona. Eso sí, pues, eso sí se puede, ¿vale? está quedando un programa Rincón Oscuro total, no solamente en las sesiones. ¡Oh, no! Estas de las bizarradas las había descartado por flojunas, pero me parece a mí que no. Los de Togo se han desconectado, pero saludamos a Irlanda y a Rusia. AsaltoMataRadioRock.com. Tocamientos en el relleno. Pues a tocarse todas. Con esta balada llamada Magic Signs, signos mágicos, extraída de Glory for Salvation, 13º álbum de estudio de los Power Sinfónicos Spaghetti, Rhapsody of Fire. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda. Samper de Calanda. Once again I'm wide awake while everything is quiet. Open eyes, lying on my thoughts. Heaven seems so far away, you're trying to hide an inconvenient truth. Pretend that. Saludicos también para quien nos está escuchando desde Colombia. It's so hard to forgive yourself. It's time to rise again. It'll be tough, but time will prove you're right. Whispering that a cry will rise. I'm getting mad, I throw it all away. My chance to be more wise. It's so hard. Forgive yourself. Oh, I'm torn and I swallow. pisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Pues efectivamente, como nos comenta San Hammer, llevamos dos días de baladitas, estereotipo total, balada como manda San Pedro de Galanta. Nos vamos, Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. La necesidad de a la mierda mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada. Pues tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se pira, se marcha, se Alabama. Y no sin antes agradecer, como siempre, enormemente la escucha, ya sea en directo, vía podcast o en las redifusiones. Y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, ¿cuál era la primera bizarrada? No me acuerdo. Es igual, la de los óvulos. Con los lóbulos como, como dos cojonazos. O en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa Ternasca, a la cascada y a jugar a la pala, si os quiere. Agures, monamures.